Fatto Renato partió a Nueva York con gafas oscuras y sombrero alón. En una gran banda quería tocar, por eso su bajo él quiso llevar. Miau, miau, miau. El gato Renato partió a Nueva York. Aquel callejón bullía de gente cuando el gato entró, paseando en la noche por el callejón. Su voz melodiosa una gata escuchó. Miau, miau, miau. El gato Renato descubre el amor. Descubre el amor. Allí estaba ella, la bella Gigi. Al ver a Renato, su voz dijo así: oye, gatito, te invito a subir. Toma tu bajo y bailemos así. Miau, miau, miau. El gato Renato triunfó en Nueva York. Miau, miau, miau. El gato Renato triunfó en Nueva York. Se casa Renato con su amada.